acaba de cruzar la primera puerta que lo lleva a la sala de audiencias del TOC número 1, el doctor Miguel Ángel Pierri, acompañado por el doctor Marcelo Biondi, ambos abogados de la familia de Marcos Alonso. El ingreso se hace una hora después de la hora pactada, que estaba previsto para las 8:30 de la mañana. En estos momentos, el doctor Miguel Ángel Pierri se acerca a saludar a determinadas personas que lo están acompañando. La sala de audiencia ya está presta, Martín, para que se dé inicio a esta primera jornada de juicio. Para manejo de la audiencia y nuestro, se nos ha dado a conocer la noticia de que deberemos mantener nuestros celulares apagados en el transcurso de toda la audiencia. Se prevé algún intermedio o un impasse en el transcurso de la realización de estas, que no se conoce, porque dado que las audiencias han comenzado con una hora de demora, probablemente esto altere el cronograma previsto. Por lo pronto, el primer break estaba previsto para la hora 14, vuelvo a reiterar, nos suponemos cómo se va a manejar ahora debido a la demora. Fabiana Márquez es la primera testigo, que está aguardando desde las 8 de la mañana en uno de los laterales de la sala de audiencia. Hay una decena de policías que custodian la sala de audiencias, hay familiares de los imputados. Los imputados también están en el Palacio de Justicia y se prevé una jornada intensa, como decíamos hoy temprano, en el día de hoy, mañana y el lunes, que son jornadas en las que declaran el círculo íntimo de Alonso y al mismo tiempo también harán lo propio otros testigos considerados por el tribunal. Bien. Lo que nos han dicho es, hay que estar atento al momento en que hable Johnny Ibáñez. Esto es un dato interesante. Los imputados pueden declarar en el momento que ellos quieran, en el transcurso del juicio. Ajá. Y si bien Ibáñez no ha declarado durante la instrucción, por consejo de sus abogados, se cree podría hacerlo en las primeras audiencias. Recordemos quién es Johnny Ibáñez, Fabricio. ¿Perdón? Recordemos quién es Johnny Ibáñez. Johnny Ibáñez es uno de los imputados en esta causa, uno de los detenidos y acusado de haber sido uno de los autores materiales junto a Castilla Rocha. Ninguno de los dos imputados declararon durante la instrucción, se han negado en el transcurso de esta. Y lo que nos han dicho es que el testimonio de Ibáñez, al menos, se va a conocer durante el juicio. Podría ser trascendental muchas de las cosas que diga, no solo por su defensa, sino por lo que puede abrir en otras causas y en otras investigaciones que se están llevando adelante en Olavarría. Hay mucha expectativa en lo que pueda pasar a partir de esa declaración también, ¿no? Recordemos que se está juzgando a los autores materiales del crimen de Marcos Alonso, no así a los intelectuales cuya investigación sigue en paralelo. Exactamente, y bueno, digamos, durante todo transcurso de juicios orales y públicos, los tribunales pueden ordenar medidas e incluso iniciar instrucciones. Es decir, por ejemplo, el tribunal, después de un testigo o demás, puede ordenar que se instruya otra causa determinada a raíz de alguno de los testimonios, digamos, ¿no? Van a ser jornadas largas, extensas, extenuantes, diría, y máxime si se juega con esta cuestión de Miguel Ángel Pierri. O sea, aquí hablábamos con los colegas aquí en el Palacio de Justicia hace minutos. Si la demora fuera de otro abogado, seguramente el juicio hubiese empezado. La demora la tiene Miguel Ángel Pierri y sabemos su perfil mediático, y creo que el tribunal ha guardado esa cuestión para poder realizar. Incluso la fiscal de la causa me decía que aunque no estuviera Pierri podía empezar el juicio, porque tanto los imputados como el Ministerio Público tenían a sus respectivas integrantes de defensas en condiciones de hacerlo, pero se lo esperó a Pierri, que acaba de, reitero, cuando empezábamos este contacto, Pierri atravesaba la primera puerta. Ahora nos están llamando al ingreso, así que comienza nuestro trabajo desde aquí, lo iremos dando a conocer a medida que podamos. Será nuestro portal www.lu32.com.ar un canal importante de actualización constante de lo que suceda en la sala. Fantástico, abrazo grande, Fabricio, mucha suerte.